mandado. La señal de salida para una carrera que no tiene meta. He tenido que disponer de unos cuantos loros para acercarme a ti y sonsacarte. Y sin embargo ya no me importa lo que puedas decir, porque veo en tu mirada lo que queremos destruir. Metida en un destino desconocido, volando sobre el Atlántico, camino de un paraíso perdido, de otra oferta cultural, de una agencia de viajes. Bienvenida al puerto del delirio, donde el amor es crudo, sexo divino. Nada puede descifrarlo. Nadie puede olvidarlo, porque nos han quedado bien grabadas, haciéndonos del límite palabras. Y nadie puede descifrarlo. Color claro, color claro. Nadie puede ya ocultarlo. Color claro, color claro.